sabe si nada maleada de polvo y sudor. Fríos abrazos carentes de toda inocencia al candor del amor. Dime pedirle a Dios las migajas de mi corazón. Calles hambrientas, portales con tristes vivencias. Solo el abrazo del mundo.